El Papa tiene cosas lindas. En la tercera parte del libro que les di, bueno, mañana vamos a leerlo, tiene, cuando habla de la esencia del amor, la tercera parte, que es fe, esperanza y caridad, ¿no? La parte del amor tiene una parte contra el pelagianismo, que es la doctrina contraria a la gracia, herejía de los viejos tiempos que combatió mucho San Agustín y que revivió mil años, después de los mil años de paz, revivió el neopelagianismo. Y entonces ataca fuertemente la doctrina de la gracia y nos propone ser artífices de credenciales de salvación frente a Dios. Y critica el Papa muy bien, muy brillante, el pelagianismo liberal, moderno, y el pelagianismo de los piadosos, que él llama, ¿no? Quieren hacer prácticas de piedad para exhibirle a Dios, ¿no? Eso está muy bueno y pertenece al tema este que estamos leyendo de la gracia, porque el pelagianismo es directamente contrario a la gracia. El pelagianismo pretende un instante sin Dios. ¿Se dan cuenta de lo terrible que es eso? Sea el inicio un gracia, como los semi-pelagianos en la época de San Agustín, el principio de todo es nuestro, después viene Dios y da la gracia. O, en formas posteriores del semi-pelagianismo, buscar siempre el deseo de un instante antropológico donde está solamente el hombre y no está Dios. Es terrible eso. Es que algo depende de nuestra acción sin Dios. Que dependa de nuestra acción está bien, porque la criatura está viva, no es inerte, obra Dios y obra la criatura, pero jamás decir sin Dios. Entonces Dios mira y en atención a eso que hizo sin Dios premia y da más. No, nunca decir eso, por favor. El pelagianismo es terrible y peligrosísimo, y una vez que una cosa se puede hacer sin Dios, máxima la cosa fundamental de nuestra vida, la que decide nuestra salvación eterna o nuestra condenación, si ese instante Dios se retira y uno lo puede hacer sin Dios, todo lo demás se puede hacer sin Dios. Puede haber un Estado sin Dios, puede haber política sin Dios, puede haber un Estado ateo, puede haber un mundo ateo. Entonces, el tema este del pelagianismo es muy serio, es muy, muy serio. Toda la modernidad está marcada por el pelagianismo, por esa pretensión antropológica absurda sin Dios que tiene. Y el Papa captó, lo captó y lo pone ahí. Más que moderno, se usa la palabra alemana Neuzeit, nuevo tiempo, tiempo nuevo, como se dice en alemán la modernidad, ¿no? Pero lo señala muy bien. Y el capítulo que se llama Esencia del amor, que es realmente el amor sobrenatural, siguiendo a Piper siempre, lo confiesa abiertamente, ahí está muy bueno, porque tiene que ver con los trascendentales del ser, un poquito con lo que hablé ahora en forma tan oscura. El amor verdadero es decir sí a la existencia de la otra persona, sí a que exista el otro, y que exista y sea verdadero, y que exista y sea bueno. Entonces yo lo quiero. Eso es el amor. Tiene mucho que ver con la metafísica el amor, y con esta captación de los trascendentales. El amor más profundo es eso, un sí a la existencia del otro, del prójimo, y a través de él, de todo el ser. Y a través de todo el ser, del ser con mayúsculas, Dios. Eso es. Está muy bien redactado por Ratzinger, la cardenal todavía, en el 86, en este retiro a comunión y liberación, parte tercera, muy siguiendo a Piper, después de ese capítulo del pelagianismo, ¿qué es el amor? Le trata de la definición esencial del amor. Muy, muy bueno. Y pertenecemos a una época, no cabe duda, ¿no? Por más que uno quiera y lea a San Agustín, y lea los tradicionales, y lea a Santo Tomás para captar otra cosa, mucho más noble, mucho más segura, mucho más humana, siempre estamos contaminados de eso, ¿no? Porque no podemos decir yo no soy del siglo XX. Entonces se nos mete, y cuando creamos cosas que llevan esa marca también, ¿no? Hay mucho en nuestro de reflexivo, estamos todos los días pensando con nosotros mismos. Lo criticamos de los kantianos, pero nosotros vivimos así también, todo el día imaginando discusiones con otros, con los superiores, con los otros frailes, ¿no? Y siempre conmigo mismo, dialogando, y después uno va al otro, no se verifica a veces, no es para tanto, ¿no? Pero uno es subjetivo, es introvertido, es reflexivo, se mete en las cosas. Y cuando funda una institución también la hace medio a la moderna también, siempre, ¿no? Mi obra, ¿no? Dice el Papa, mein Werk, la obra que yo hice, ¿no? La que soy orgulloso, ¿no? Es el hombre creador, ese que se sustituye un poco a Dios. Y de algún modo, sí, no lo dice, pero vive así, exhibe sus méritos frente a Dios y reclama como fuera justicia, que Dios le debe algo a él, y no puede ser, no es totalmente gratuito. es muy consolador a la hora de hacer examen de conciencia, de confesarse. Uno detecta, siempre ve el pecado, y cada vez, como cuanto más viejo es, más ve la fealdad del pecado de uno, ¿no? Le parece cada vez más miserable, más malo. Pero también tiene que profundizar esto otro, ¿no? Que no es no pecando que yo me voy a salvar. No es más santo el que pecó menos, dice San Agustín, sino el que amó más. Un comentario un poco a lo de la Magdalena, ¿no? A lo de la mujer pecadora. No es más santo el que pecó menos, sino el que amó más. La Magdalena no andaba todo el tiempo recordando las cosas que yo hice en el pasado. No, no, no, tenía a Cristo delante, se acabó el pasado. Así tenemos que ser nosotros, ¿no? Pero no es fácil, es más fácil de gustar, complacerse y revolver las miserias nuestras, ser escrupuloso, captarlas como que nos separan de Dios. Es el enemigo que está ahí, que nos quiere separar, nos quiere desanimar. En el desánimo está el triunfo del enemigo. En la perseverancia vence Cristo, ¿no? Parece muy abstracto y parecen palabras escolásticas, pero realmente nos concierne cotidianamente este tema. Cotidianamente. Recibir el ser de él, ¿no? Y recibirlo en serio. Toda forma de pelagianismo es una forma de no recibir el ser de él. El que viene de mí, ¿no? Brota, ¿no? El ser como Dios, esta cosa del pecado original, ¿no? El hombre en el centro, antropocéntrico, ¿no? Y de algún modo sin Dios. Trágico, es la definición del infierno, se dan cuenta, ¿no? El hombre solo y sin Dios. Te lo dicen todo dorado y lleno de oropel y de... Y uno dice, ah, qué lindo. El hombre en el centro, el hombre. Pero es muy peligroso Siempre actúa Dios, siempre estamos con Dios. No hay una cosa que hagamos sin Dios, siempre es con Dios. Y un con tan intrínseco que a veces se le dice en Dios. Y más allá de las metáforas, captamos, lo más elevado de la inteligencia humana capta. Y nuestra metafísica elevada, ¿no? Capta que hay, ¿no? Capta el ser. No lo agota, ni mucho menos, ¿no? Apenas lo vislumbra, pero lo toca. Toca ahí, ¿no? Sí, sí. Nosotros sabemos que existe el ser. Existe la esencia del alma. Yo sé que tengo un alma y que el alma tiene una esencia. Pero no accedo mucho. Yo accedo a las potencias. Ejercito las potencias. En el entender me doy cuenta que entiendo. Y en el amar me doy cuenta que amo. Pero al orden propiamente del ser, llegamos, sí, por la tercera atracción, la separación, pero no lo podés vivir mucho, ¿no? Saber que existe, sí, y recordarlo cuando estamos delante del Santísimo también. Recordarlo, pero no se ve mucho. No siente. Hay mucha gente de ese tipo, ¿no? Yo lo miro y él me mira. Sí, por supuesto que es verdad, pero no se siente eso. No se siente que él te mira. Pero de verdad mira, es verdad igual. De verdad es. Pero uno, justamente el ser no. Está en el ámbito de la separación, ¿no? De la metafísica pura, ¿no? La captación del ser en cuanto ser, el objeto de la metafísica. Porque a veces se pone un poco de moda ese tipo New Age, ¿no? Yo voy ahí y entonces estoy en el ser. El objeto ahí, no hago ni inteligencia, ni entiendo ni amo. No, así no es la oración. La oración tiene siempre las potencias. Tiene que entender y tiene que amar. No puede estar vegetando ahí, ¿no? Respiro y siento la respiración y soy. Y eso es una forma un poco desviada. Toma algo verdad, pero lo expresa de modo muy defectuoso. Está de moda, circula, Circula, sí, sí. Uno no puede estar ahí como vegetal en la oración. En el fondo es para sentirse bien, en buscarse a mí. Sí, algo de eso hay en las cosas. En el mundo New Age hay eso, sí. Tiene que haber actividad de la inteligencia que comprende y del amor que ama. Cuando decimos la gracia, puede ser alma de mi alma, que he escuchado en algún momento. Se dice, claro. Eso sería propiamente, ¿verdad? Y se puede decir tranquilamente. De Dios se predica que es forma también, Dios es forma. No en el sentido de que tenga un correlato de materia, forma de materia, pero es forma en el sentido de que es el ser puro que hace ser. Es en sí mismo absolutamente determinación del ser. Hay muy pocas cosas que se predican de Dios, así, plenamente. Y forma es una, tan noble es la palabra. Esto también es un poquito pesado ya, ¿no? Pero este, más modernoso no me gusta nada. Esto, pero es este, de verdad es así. De verdad es así. Este, pero lleva tiempo de meditar en las cosas estas. Que están más allá de las ciencias positivas, están en el ámbito metafísico.